veces la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados. Todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. La tierra guardó sus sábados cuando el pueblo no quiso guardar los 70 años de cautiverio. Por 70 sábados tierra lo guardará sin ti. Dios siempre cumple su palabra. El sábado siempre será honrado. Hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, todo el tiempo de su asolamiento reposó. Sábados profanados, la tierra guardó lo que el pueblo no guardó. No pienses que el sábado es opcional. La historia de Israel lo comprueba. Los que no lo guardaron voluntariamente, lo guardaron en cautiverio 70 años. La tierra guardó sus sábados cuando el pueblo no quiso guardar los 70 años de cautiverio. Por 70 sábados profanados. Si no guardas el sábado voluntario, la tierra lo guardará sin ti. Dios siempre cumple su palabra. El sábado siempre será honrado. Hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados 70 años, el sábado fue honrado.